Recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando estalla el universo. El universo. Sentí que me sentías meciéndote por dentro. Radio Placer. Las horas eran ritmos del mismo movimiento, disuelto en tus entrañas, de líquidos secretos, desentrañaba el nudo de Dios y su misterio. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo, recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando estalla el universo. El universo. Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos de 2 a 14 en la placeta. Pero muy buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día, sábado 20 de noviembre, ya acabándose el año 2021, está escuchando este programa, está llevando en sus territorios para esta organización de rebeldía, esta organización de la rabia, esta organización de la indignación, organización del amor por esto de los seres en este planeta, por la búsqueda de quizá una espiritualidad nueva que sea bien consciente y bien consciente de los pueblos, de la clase, de las disidencias, de la comprensión del todo, ¿no? Vamos dialogando para que comprendamos y que podamos avanzar. Este es el programa Aire Puro, compañeros, en su versión 710. Estamos aquí en un lugar del litoral central sur, con muchas ganas de que todo nos salga bien, con muy buenos deseos para todas ustedes, con admiración también por lo que están haciendo, compas. Nos permiten hacer este programa y nos permiten también ser parte de la red de medios de los pueblos, donde estamos tratando de sacar siempre las voces territoriales. También ser compañero de las otras redes de comunicación, ¿no? No todos los medios de comunicación están en la red de medios de los pueblos, y eso también es pulento porque tienen que haber muchas redes de comunicadores, comunicadores. Así que desde acá les das un fuerte abrazo, compas, y ahora van a escuchar la voz de la radio controladora. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo iPuro. Muy buena introducción del compita, así que eso, mandamos mucho ahí aguante a toda la gente que sigue organizándose a pesar de las elecciones y a pesar de todo que pase como en esos parámetros de la vida, seguimos ahí organizados en la lucha con la rebeldía, con la fortaleza también de poder ir transformando todo lo que nos parece mal. Y hoy día vamos a estar conversando con algunas de las personitas que están ahí transformándole y aplicándole a la resistencia territorial. Uno de ellos es David Núñez, un compito que ya hemos estado conversando con él aquí en este espacio radial, que él es de la comunidad Chango Lafken Chetral Calafken. Ahí todo el aguante también, porque la comunidad Chango Lafkenche está como agarrando fuerza, viéndole bueno en distintos territorios. Y la semana pasadita en Quien hubo un encuentro, así que ahí vamos a estar conversando con él de eso, y imagino que también otros temas más. Y también escuchar a propósito de los Lafkenche, un audio que viene de más al sur, del Valle de Licura, que comenzó el día de ayer, 19 de noviembre, el juicio oral, y con una fuerte represión a las familiares que deseaban estar ahí presentes. Así que vamos a escuchar ahí eso en la familia. También estar escuchando, vamos a entrevistar al compañero César de Placilla Unida por el Medio Ambiente. Así que vamos a ver pues qué pasa en Placilla, pues, cómo están organizadas, qué es lo que se supone, cuáles son las dificultades y los conflictos que están desarrollándose en ese lugar. Y por qué es necesario que ese lugar levante y que se una. Es muy lindo el nombre que tienen, así que aguante Placilla. Aguante Placilla, la ha puesto bueno. En varias ocasiones hemos sabido de distintas organizaciones territoriales y acciones que se están haciendo por Placilla, así que aguanta ahí que estén todos en esa. Vamos a estar compartiendo una cuñita que nos manda nuestro compañero Cotiledón, que le mandamos muchos cariños. Es una cuñita a propósito de la huerta y algo muy importante que siempre hay que hacer en toda época del año, que es el compost y la lombricultura, lombricultura. Así que está compartiendo una cuñita para que la pasemos por el espacio. Vayamos haciendo esos espacios de recicle de las textos orgánicos para hacer buena tierrita para los cultos. Y finalmente vamos a escuchar una entrevista ahí que hizo René con Pamela Po, compañera que lo que hizo fue muy necesario escuchar hoy 20 de noviembre porque hace un análisis de las propuestas medioambientales, podríamos decir, de los presidenciables, la presidenciable. Entonces, está bueno igual pues, para la gente que le interesa ir a votar mañana, bacán, súmese que ello, haga como usted desee, porque como dicen por ahí, a mí una amiguita me decía de que son minutos nomás de tu vida, pues. El resto vamos a pasar organizando igual los territorios, y sabemos de que venga quien venga en esos espacios de poder, a tener que seguir organizando y luchando. Entonces quizás ahí un poco, resumiendo un poco la postura que tenemos desde aquí, desde el aire, que es, comprendemos que esa superestructura es súper dura de transformar, creemos de que podemos ir a distintos compañeros en distintos espacios de esa institucionalidad para tener interlocutores válidos, para tener... ¿Hoy te imagináis alguna vez una de las compañeras abogadas que sea jueza? Sería bacán. Claro, sería otra el rol ahí, pues. Si bien no nos encanta la estructura entra de la judicialización y todos esos temas, si nos vemos enfrancados en eso, pucha, lo mejor es que sea una compa que esté en esos cargos y no un típico fiscal corrupto como son la mayoría, sino todos los que... Y queremos también este aire puro llamando como un llamado a estar atentis a de que todo el status quo está transformando su discurso en términos por lo menos ecologistas. De hecho, hace poco salió una entrevista con compañeros de ahí del MAT que la publicaron, una entrevista que hizo nada más ni nada menos que Max Paco, o nunca Expert Paco, de RN, él sale diciendo por qué es importante que tomemos en cuenta el cambio climático, que los empresarios y el mundo privado tomen en cuenta la ciencia y diciendo la verdad y que tomemos conciencia, hermano, él hablando de conciencia. Entonces, ojo piojo, y lo mismo con las distintas empresas, ya las distintas empresas industriales van a estar tratando de llegar a las para validarse solamente, para validarse en términos verdes, ecológicos. O sea, ahora todos van a ser buenos en ese sentido, y cosa que se ha venido gritando desde hace muchísimos años. El ejemplo quizás más grande son los mapos que están en, están presos. Huelga de hambre, allanamiento, prisiones preventivas de casi 2 años sin juicio, sin pruebas. Lo mismo que los compañeros y compañeras y compañeros de la revuelta. Entonces, ahí el llamado es a estar, porque se viene ese discurso, pues si se queda así. Como también se hicieron rápidamente, hicieron el discurso de feminista, lo pusieron a primera, también lo van a hacer con lo ecológico. También lo van a hacer con el resto de ideas que usted tenga, si hermano, así son, así es el sistema. Para mí siempre ha sido de que no importa cuál es tu postura, va a haber una forma de meterte como engranaje. Po. Entonces yo creo que tenemos varias opciones, tratar de pasar hasta el final de no ser engranaje o ser un engranaje defectuoso, po. Tal que se caiga todo en la máquina. Po. Así que esa, compas, no sé si quiere ahí agregar un... Póngale nomás, nos vamos musiquita entonces. Eso. ¿Le parece? Vamos a empezar con una cancioncita. A ver, le mando cariño ahí a Cata, que me presentó este grupo que se llama, o sea, esta chiquilla, se llama Tonolec, de México. Así que nos vamos con su cancioncita que se llama Tierra Quebrada. Suavecita ahí para empezar este Aire Puro Setos 1. Tierra quebrada, transitar de los pies cansados, hondo el alma, son tus ojos claros, poema y luz, y de rocío se formó tu canto y el mío. Me more. ¿Quieres escuchar el aire puro? Escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 PM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.3 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero Rural Web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricá.cl, Radio Tricahues, www.tricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. La 87.9 FM, los sábados al mediodía, 2 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunidad Villa Olímpica, desde las 18 horas. Y por Radio Las Heras de Valparaíso, 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. puro.blog.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo, alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Está en aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en aire puro. Y como les decíamos, tenemos un contacto telefónico con David Núñez, nuestro compañero de la comunidad Tralkafken, de aquí Litoral Central, comunidad de Angolafkenche. ¿Cómo está, compañero? Mario Peñi. Bye, Mario Peñi. ¿Cómo el creen? Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Eso, aquí también, al aguante con todas las cosas que pasan y que van pasando y tratando de estar ahí atentis. Compa, para la gente que no conoce el territorio, ¿podría primero decirles dónde queda, cuál es la extensión y de qué manera usted los reconocen como Chango y Lafkenche? Bueno, nuestra comunidad se formó el año pasado con gente principalmente de Algarrobo y del Quisco. Pensamos que del Quisco, desde Isla Negra hasta Quintay, es un territorio donde estamos buscando la forma en cómo poder organizarnos bien. Ya no es algo que no es un proceso que esté concluido, estamos todavía en ese proceso. Pero más o menos ese es el territorio, ya entre Isla Negra y Quintay. Tenemos también contacto con otras organizaciones, con otros grupos que se están organizando en este momento, porque estamos viviendo un tiempo de despertar de las identidades más dormidas, de identidades indígenas, como se dice, que quizás durante mucho tiempo parecían que estaban olvidadas o que estaban desaparecidas. Ya, entonces, estamos en este proceso en toda la región de Valparaíso. Buenísimo, qué lindo pensar en ese concepto de las identidades dormidas. Creo que también de alguna manera el pueblo chileno que no se identifica con los changos lafkenche, que también encuentra alguna identidad así luchadora, bonita y conectada a la tierra. Compa, en ese sentido, ¿cuáles son este proceso identitario que conlleva en términos de protección o lucha o resistencia de los territorios? Bueno, primero el reconocimiento de que el territorio es esencial para nuestra vida, nuestra espiritualidad. Por eso muchas veces sufrimos, y todo, yo creo que nos pasa, todos sufrimos cuando vemos que se destruye un lugar, que un lugar está siendo invadido por mobiliaria o por otro tipo de actividad activa. Y a lo mejor antes no teníamos ese argumento. Decir en realidad nuestro territorio. Creo que eso es lo que hace diferente una lucha desde lo identitario a una lucha cualquiera, ¿verdad? Porque no estamos solamente por el medio ambiente, sino que nos damos cuenta en realidad que el territorio nos llama a defenderlo, porque el territorio también tiene sus propias energía, su propia vida. Entonces, en términos de identidad chango lapenche, nosotros en realidad es un concepto que es muy abierto, porque nos damos espacio tanto a la identidad chango como a la identidad mapuche picunche, que se llama lapenche porque estamos a la orilla del mar. En realidad el pueblo es mapuche. Entonces, tanto desde los mapuche lapenche como desde los el mar, territorio costero, son esenciales, ¿ya? La vida de nuestro pasado acá fue siempre orientada al mar, ¿ya? Uh-huh. A recorrerlo, por eso uno se da cuenta que existen caminos, uh-huh, y senderos costeros por todo el territorio, uh-huh, y están los lugares de marisca, están los lugares que antiguamente fueron habitados también, que tanto históricamente como prehistóricamente... y desde Conchales hasta el recuerdo de la gente que vivía antiguamente, como en el caso del Garrobo, que a la gente que vivía en la caleta del Garrobo la sacaron en los años 50, civilizado, y los trasladaron a todo el sector que hoy se llama el Litre. Entonces, eso es nuestro territorio. Queremos principalmente defender el derecho a transitar y a poder disfrutar de costero. Y bueno, lo que nos va quedando también son las quebradas, que también son lugares que son súper importantes para nosotros, es donde corre el agua, donde debería correr el agua, y que también hoy día están súper amenazadas por las plantaciones y por un montón de otras actividades. Oiga, estas y otras cosas se discutieron en un encuentro que tuvieron hace muy poquito y que el sábado recién pasado leímos el comunicado que salió, pero quisiéramos escuchar a partir de su voz y de la experiencia que tuvieron ahí, ¿cuáles fueron los diálogos que tuvieron al respecto de estos temas? Bueno, tuvimos dos encuentros, uno con la Asamblea de Pueblos Originarios de la región de Valparaíso, que reúne a gente de comunidades desde los Andes, Calle Larga, ese sector, todo el valle de la Aconcagua y la provincia de San Antonio. Y con ellos principalmente estamos tratando de generar una articulación regional que nos permita apoyarnos en la defensa de los territorios, transmitirnos aprendizaje, pero también apoyo directo. Ya, ejemplo, ese apoyo directo se concreta cuando ellos vienen. Por ejemplo, el otro día en la actividad que tuvimos en Tunquén, la semana pasada vino gente de Valparaíso. Nosotros también vamos a ir cuando nos convoquen, ¿no es cierto? Hemos ido nosotros también de aquí desde Algarrobo hacia San Antonio cuando ha sido por los ojos de mar. Entonces, esa red de apoyo es una de las cosas más importantes que conversamos, y la otra fue que nos definimos de aquí en adelante en un proceso de recuperación territorial. Ya, eso significa que estamos trabajando por investigar los territorios antiguos, su funcionamiento, su organización, y luego buscar las formas de recuperar la gobernanza, la toma de decisiones sobre esos territorios. Bueno. Y el otro encuentro, disculpe, y el otro encuentro que tuvimos un poco después fue solamente con las organizaciones chango, que ese encuentro lo tuvimos en Yeco, y que fue la semana siguiente del anterior, y ahí nos reunimos con los pescadores de la Boca del Maipo en San Antonio, y con algunas organizaciones de Valparaíso, principalmente de la zona de El Carcajal. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí el principal objetivo también ahí fue, bueno, sumarnos un poco al proceso que lleva el pueblo chango a nivel nacional y sumarnos a la conformación de un consejo regional chango, ¿ya? Que así existe un consejo nacional, existen varios consejos regionales, y nosotros ahora ya tenemos el consejo regional de la región de Valparaíso. Por el momento está compuesto solamente por tres organizaciones, porque esperamos que poco a poco se vayan sumando otras. Oye, buenísimo, esa es una tremenda nota de organización y de defensa territorial. De hecho, yo lo pienso de que el tema del borde costero, de la zona costera también, ha sido un tema en distintas instancias de lo que me atrevería a llamar la ciudadanía. En ese sentido... ¿cuál es una propuesta o una acción que tengan de cómo proteger, y la invitación a cómo proteger ese borde costero? Bueno, nosotros nos hacemos parte de varios movimientos que están defendiendo espacios, como en el caso de El Rabanal o La Punta Fraile, que le llaman en Algarrobo, que están amenazados por proyectos inmobiliarios. Y la invitación es un poco esa, o sea, que todos unidos, porque esos espacios realmente los vamos a disfrutar todos, no solamente las comunidades indígenas, sino que son para todos. Entonces, la invitación es a involucrarnos en cada proceso de defensa de territorios que estén amenazados, ya sea por el costero, en las quebradas o en los cerros, o sea, porque también son muchas luchas, no tenemos la capacidad de estar en todas con la misma fuerza, así que lo ideal es que en cada espacio la comunidad más local se comprometa con la defensa al menos de un territorio. Uh-huh. En el caso del Yeco, es la gente de Mirasol principalmente la que se ha comprometido ahí con esa defensa. En el caso de Tunquén, también es gente de Tunquén, y así la comunidad tiene bien herramientas, quizás legales, herramientas jurídicas para poder defenderse por el solo hecho de ser comunidad indígena. Entonces, la comunidad está disponible para apoyar y poner a disposición esa herramienta jurídica. Pero claro, como se dice, la batuta en cada lugar la tiene que llevar la gente que es más local. Uh-huh. Excelente, pues compañero. Ya nos queda muy claro la situación que se está viviendo a nivel nacional. Este despertar identitario que nos invita mucho, ¿no? Porque quizá hay muchas personas por ahí que tendrán ascendencia changa o lafkenche, pero que no lo saben, ¿no? Claro, en realidad hay un proceso que llamamos de reconstrucción nacional también del pueblo mapuche, donde queremos pensar el Hualmapu desde, por lo menos, el Valle del Choapa, en la cuarta región, hacia el sur. Ya, o sea, aquí estamos dentro del Hualmapu. El Hualmapu no es al sur del Biobío, aquí esto también es Hualmapu. Bueno. Y creo que toda la gente que vive acá en esta zona o en los campos de esta región tienen claramente una ascendencia mapuche. Ya, toda la gente que inquilina en los fundos o los que se mantuvieron pescadores son descendientes de los pueblos originarios que se invisibilizaron en esos procesos, pero todavía queda mucho por investigar. En esta región los apellidos no son algo importante, digamos, algo significativo que vaya a definir quién es o no es indígena. Eso es algo que a la gente a veces le cuesta un poco entender. Uh-huh. Piensan que si no hay un apellido no pueden ser indígenas, y eso en realidad no es así. Hay muchos pueblos originarios en toda América que no tienen apellidos de origen indígena, ¿ya? Y eso se puede ver en México, en Guatemala, ya los apellidos son apellidos comunes y corrientes. Ah. Buenísimo, oiga, que es muy importante estas últimas palabras que nos dice. Compañeros, les dejamos el micrófono alto para hacer un llamado, una invitación, unas reflexiones de cierre de esta entrevista. Agradecidos por este tiempo que nos da y aguanta, nos estaremos viendo por ahí. Gracias. Lo único que me gustaría agregar es que personas que se sientan llamadas a ser parte o identifican con los pueblos originarios, a que investiguen sus raíces, y estoy seguro que la mayoría de la gente, a menos que sean realmente unos europeos que llegaron hace 50 o 60 años, pero la mayoría de la gente tiene sus raíces en algún lugar, ¿ya? Y eso hay que investigarlo, reconectar y aprender y defenderlo. Eso, oiga, y finalmente usted nos pidió una canción de Huechequichi Nitragún. Sí. Para que sí, la presente, pues, ya ahí nos vamos. Bueno, esa canción yo creo que habla un poco del espíritu de esta reconstrucción nacional mapuche, y habla también de lo que es el Hualmapu, que dice que es de mar a mar, es decir, desde el Océano Pacífico al Atlántico. Así que nada, pues eso, una canción para tener mucho ánimo, mucho ánimo. Eso, agradecido. Bueno, escucharlo, compañero, que esté bien. Ya, gracias. Espero que haya... Where I go, it's among a game. Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la acción de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes. En estos momentos estamos escuchando Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchos, pero ya no es el pon lo que enciende su pasión. Bueno, nos encontramos con los punteros y los familiares de los presos políticos Mapuche, Valle de Vicura. Hoy, viernes 19 de noviembre, cuando se da inicio al juicio oral en el Tribunal Oral de Cañete, vamos a conversar primero con Auca Castro. Vocero, Auca, cuéntanos lo que está ocurriendo en este minuto. Vamos a conversar con los para apoyar a los presos políticos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este minuto? Efectivamente, el día de hoy, viernes, ya hace más de un año y medio en prisión preventiva, por fin se ha dado inicio al juicio en contra de los ocho políticos mapuches del Valle de Vicura que se encontraban encarcelados en la cárcel de Leu. Ellos han estado más de un año y medio en prisión sin prueba alguna, sin ningún juicio. El día de hoy se comienza el juicio, el que valga la pena decirlo, con dos testigos protegidos, y el día de hoy las comunidades de la Franja Las Pienches, como también los familiares y los visitantes, se han reunido acá para poder manifestar y ratificar plenamente el apoyo que existe, comprendiendo que nosotros sabemos justamente que la prisión de ellos obedece únicamente a una motivación política de poder frenar el movimiento autonomista mapuche que se ha planteado claramente en defensa de sus reivindicaciones. De manera que el día de hoy lo hemos encontrado acá, las familias también tienen sumamente claro el derecho a defender y de estar presentes en la audiencia y en el proceso. Sin embargo, nos encontramos con un fuerte dispositivo policial. Está cerrado de forma de candado alrededor del tribunal. Está estipulizado deliberadamente la circulación de las familias y de las comunidades hasta acá. Así que eso lo puedo comentar el día de hoy. Perfecto. Lawen, ¿puede plantear tu opinión respecto a lo que está pasando hoy día? Marimari Lomuel, vicepresidente Buchacura, hermana de los políticos y mamá de Francisco, que están detenidos en Lebu. Bueno, yo vengo acá para que de una vez por todas también se esclarezca todo y que salga la verdad de una vez y que no se estén las cosas, las mentiras. Que se hable con la verdad, que el testigo protegido, que salga la verdad. Que ellos hay familia. Y que hace 2 años ya encerrados en ese lugar, sin haber pruebas. Y si tantas quieren que los digan, que los condenen de una vez por todo, como dicen ellos. Eso nada más, tanto. Madre y esposa de la familia Camus, Bernardo Camus y Guillermo Camus. Venimos acá a luchar por una justicia digna, un juicio justo para ellos, para todos los del Valle de Licura, contando los hermanos Huichapura, Eliqueo, Raimán y Camus. Tenemos la libertad de ellos. Que haya un juicio justo, que se diga la verdad y que salgan a la luz los testigos protegidos, que no han dicho la verdad. Como el Estado chileno siempre miente, por eso tienen a nuestros lamos detenidos. Tenemos la libertad pronta de todos ellos, de todos nuestros lamos del Valle de Licura y de todo el Gualmapu. ¡Salto, Mari! ¡Lamo, el! Somos familiares y compañeros e integrantes de Matías de Villeo y de Reina. Ellos son integrantes que hace más de los 2 años nos tienen super. Alejándolo de toda la comunidad, de toda la gente. Queremos un piso justo, queremos estar pronta, ya que la tierra no necesita, ellos necesitan a la tierra y suelto mi lado. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Ahí estábamos escuchando lo que está ocurriendo en otra parte de Gualmapu, en donde familiares con Peñis Lamien Huerquenes del LOF del Valle de Ricura estaban a la presencia, ¿no? Esta necesaria acompañamiento que hace a los presos políticos en todas las cárceles del Estado chileno. Yo invito a que si quiere usted investigar, recordar cómo es la situación en la cual generó este allanamiento, usted busque en www.claxo.org, donde titula Chile las razones de Cuchán, en donde un punto de vista bastante integral se describe la situación como desde el 18 de octubre del 2019 marca en un inicio de una lucha que repercutió en una fortalecimiento, un recrudecimiento de la represión y particularmente a las personas en movimientos de recuperación territorial. En el Valle de Licura, que es en el territorio Lakenche de Gualmapu, la madrugada del 29 de enero, de 100 efectivos oficiales allanaron lentamente 5 viviendas. ¿Ya? Ahí imagínate, sabemos, hemos hablado con Onésima Lienco y sabemos cómo es la repercusión de esa violencia sobre las niñeces, ¿ya? Ahí se llevaba familiares o de la familia Leviqueo, Reinman y Huichacura por la presunta participación en la muerte de un vecino en la zona, ¿ya? Quedaron en prisión preventiva porque habían personas que, como testigos protegidos, presentaron sus declaraciones que eran contradictorias. Entonces, y ninguna de ellas podía identificar a ninguna de las personas que se vieron detenidas, no las podían identificar claramente como que estaban ahí. Entonces, hay una cuestión muy mal respecto de cómo se hace este juicio, este encarcelamiento injusto, y considerando de que los Rivas son los dueños, entre comillas, del valle que está en recuperación por parte de este loft. Entonces, compañeros, como les digo, busque ahí a partir de esto.org en resumen, ¿cierto?, de prisión política, de un análisis también en crisis en términos de pandemia, lo que significa estar en la cárcel, y un montón de referencias, que eso es muy bueno, que tienen un montón de referencias como para que usted se informe. Por lo pronto, le mandamos nuestra solidaridad a todo el CURE y también a todas las personas que están con presos políticas en cárceles del Estado chileno. Sí, hay todo el aguante. Igual que rígido, ¿cómo se va repitiendo esto de testigos protegidos, que no se sabe bien quiénes son supuestamente, donde se contradice todo el curso también, y que gracias a eso es que las personas están privadas de libertad más de un año en este caso, en algunos casos hemos sabido 2 años, así que bueno, ahí toda la presión para que esta situación cambie. Vamos a hacer un cambio de tema radical, porque vamos a poner ahora lo que decíamos al comienzo del aire puro, una cuñita que nos manda nuestro compañero Pablo Cotiledón, lo de la huerta, una cuñita para aprender a hacer compost y lombricultura, para que también otras formas de que nos vayamos acercando a la tierra, y como decía David también en el bloque anterior, son esas cosas las que nos van acercando a la tierra, esos llamados de la ñuque mapu de naturaleza, los que nos hacen defenderla, protegerla y cuidarla. Muy, pero muy, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en el aire puro por la Radio Placeres, 87.7 FM. Hoy día vamos a hacer un taller sobre el reciclaje de los residuos orgánicos para hacer compostaje y lombricultura. Vamos a empezar por el compost, entonces vamos a hacer algunos pasos para hacer compostaje. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el lugar en donde vamos a hacer compost. El lugar propicio para hacer compost es un lugar que le llegue semisombra, puede ser debajo de un arbolito o en algún lugar que llegue. El segundo paso es ver cómo vamos a hacer compost. El compost se puede hacer de diferentes formas, se puede hacer en compostera, se puede hacer al aire libre, en pilas de compost. Eso son como las principales formas de hacer compost. Hoy día nos vamos a centrar en hacer compost al aire libre, en pilas de compost. El tercer paso es la recolección del material para hacer compost. El material que nosotros vamos a ocupar es los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos se dividen en una parte seca y una parte húmeda. La parte seca es la que tiene carbono y la parte húmeda es la que tiene nitrógeno. Ese es el primer material. El segundo material que necesitamos es estiércol de vaca. Puede ser estiércol de caballo, estiércol de conejo, estiércol animal. Este estiércol tiene que estar seco, ¿ya? El otro material es ceniza. Puede ser ceniza de fogata, por ejemplo, cualquier ceniza que tengamos. El otro material es tierra fértil. Ese material es opcional, no es necesario. Entonces, una vez que tenemos los materiales, tenemos que ver cómo aplicamos estos materiales para que tenga un compost muy bonito y muy nutritivo. ¿Cómo lo vamos a aplicar en cerros, cerritos, al aire libre, en pilas de compost? Lo que se hace es poner una capa seca, después se instalan capas. Primero una capa seca, una capa húmeda, después un poco de estiércol, y después, si es que tienen, un poquito de tierra encima, y después se tapa con material seco. Se van intercalando estas capas hasta llegar a un metro de alto de nuestro cerril por un metro de ancho, ¿ya? Una vez que tenemos esa altura, se hace el cerrito y después se pone un hoyo en medio con un chuzo para que tenga oxígeno. El compostaje es un proceso, presencia de oxígeno, tiene que tener oxígeno para que todos los microorganismos y los hongos se vayan generando. Entonces, una vez que ya formamos nuestro pila de compost, tenemos que esperar en verano, en primavera, en esta fecha, 3 meses para que se haga nuestro compost. Y en invierno, aproximadamente 5 meses. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todo el material listo, que echarle agua, necesita agua este proceso para que funcione, para que se hongo, los tantitos de tierra, los microorganismos que van saliendo, necesita agua. Formamos nuestra capa, nuestro cesto, echamos agua y al primer mes tiene que estar húmedo, después de que nosotros formamos el cerro. Entonces necesitamos aproximadamente un 70% de humedad al mes. Después del primer mes se deja de regar y se deja solo hasta los 3 meses. Hay dos opciones. Para que se haga un poco más rápido, al primer mes de que nosotros ya formamos otro cerrito, eso se puede voltear. Se puede voltear para darle más oxígeno al compost y después hace mente nuestro cerro. Lo ideal es hacer eso en el mes. Si no pueden hacerlo con el orificio que uno le pone al medio con chuzo, entra oxígeno, pero tienen que preocuparse de que ese orificio siempre esté, que no se tape, que siempre esté con un orificio para que pueda ingresar oxígeno. Entonces, estamos en la etapa del riego, es importante eso del riego, en el mes que tenga humedad, que no se seque nuestro compost, porque este compost va a generar temperatura. Entonces necesitamos agua al principio y necesitamos también que esté húmedo, que se generen los microorganismos que ya hablábamos anteriormente. Entonces, el último paso es la cosecha de compost. Para cosechar el compost tenemos que hacerlo con un arnero, eso se cuela y después el producto que queda abajo es el compost. Así que anímense a hacer compost. Es importante tener conciencia de nuestros residuos orgánicos en general, pero sobre todo igual nuestros residuos orgánicos, porque en muchos los residuos que nosotros generamos, y es fácil de hacerlo, hay que proponerse nomás y tener conciencia ambiental de que nuestros residuos orgánicos no es una basura que se bota, es algo que nosotros lo podemos aprovechar, podemos hacer compost para nuestras plantas, para nutrir nuestras plantas. La idea es no contaminar, de hacer un aporte para nuestra sociedad y para el medio ambiente, que es tan importante. Eso en relación al compost. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en escribirnos acá a la Radio Placer, al Aire Puro, nosotros vamos a estar felices de responderles. Anoche no pude llegar a ti y te dar un grito pa' desahogar. Entonces me puse a meditar que uno viene al mundo es pa' sufrir. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado. Aguantó la tormenta, el mar estaba picado. Barqueta, y yo estaba al otro lado. Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Amalaya, Amalaya, Amalaya. pero está firme en la playa. Amalaya, Amalaya, Amalaya. Pero está firme en la playa. Pescador de mar, pescador de mar, pescador de mar, pescador de mar. Me mataba el deseo de estar contigo en el rancho, y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena, el pescador de Barú se refugia en Cartagena. Siempre llora su pena por causa de la mareta, y siempre llora su pena por causa de la mareta. Malaya, malaya, malaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero está firme en la playa. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. La naturaleza, estoy plantado. Sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este Aire Puro 701, programa sobre conflicto político ambiental, sobre organización territorial, defensa del territorio, que sale por Radio Placeres principalmente, que también se retransmite en otros espacios. Estamos al teléfono con César, el espacio de Puma de Silla Unido por Medio Ambiente. Nos parece muy interesante el nombre, que vamos pensando también con él a propósito de la organización que se está en territorios. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias. Bacán por la invitación. Gracias a ustedes, gracias siempre por estar organizando, estar defendiendo los territorios. Algo que agradecemos mucho en este espacio, y que su llamado sería más difícil también hacer este espacio radio, así que ahí vamos con en conjunto. Cuéntanos ahí de qué va entonces la organización, más o menos de cuándo se empiezan a organizar. Háganos un poquito de qué han estado haciendo. Toda la organización partió ahí a mediados del 2020, así como en plena pandemia. ¿Cachai? Empezó con un amigo que empezaban a cachar sobre el proyecto de torre de alta tensión de la línea 220, que viene desde Melipilla a Aguasanta, y va a pasar por Lagunilla, Melosilla, Casablanca. Van a hacer una subestación allá también. Acá en Placilla están en proceso de construcción igual, y desde ahí también organizar como jornadas de limpieza, ya que el bosque ha sido como un punto muy importante como de vertedero ilegal, igual por escombros de constructora, la misma basura de las personas que vienen a visitar estos lugares, y desde ahí empezó el tipo. Buenísima, más encima ahí con todo lo difícil que en estos tiempos pandémicos empezar a organizarse, está bueno, hay harto aguante. Oye, igual, para la gente que esté escuchando y tal vez no sepa de qué Placilla estamos hablando, porque Placillas hay muchos, ¿no? se nos olvidó, se me olvidó preguntarte ahí como si no hace una caracterización del territorio, de qué Placilla es el que hablamos. Aquí estamos hablando de Placilla de Peñuela, en la parte de Valparaíso. Bueno, que es un lugar que está bien intervenido y una va llegando a Valparaíso cada vez más empresas o lugares así, ¿cómo se llaman estas cosas? De outlet. Se ha ido convirtiendo bien así en ciudad en el último tiempo. Imagino que hace un rato atrás no era tan así, era más un pueblo. Cuéntanos cómo han visto esa transformación y cómo repercute también en todo lo que nos comentabas de estas torres de alta tensión. Mira, en tu último como 20 años, en verdad, la expansión inmobiliaria como a gran escala, en verdad, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, podría darte un ejemplo claro. El CEFAM de acá, de Placilla de Peñuelas, tiene una capacidad para 5.000 zonas, ¿po? Actualmente hay cerca de 80.000 personas viviendo en Placilla, ¿no? ¿Cachai? Wow. Y todo esto viene amparado también del sector Tranque la Luz, que es un como un apartado del plan regulador de Valparaíso, ¿cachai? Donde hacen los usos de suelo, qué se puede construir, qué no se puede construir. Y eso fue diseñado también por personas de inmobiliarias, de curados más asociados ánimas. Entonces también está esta expansión comercial, habitacional, también con mayor énfasis, po. Porque si nos vamos a ver como en los servicios públicos, como que es de esto, po. ¿Cachai? Como que y desde ahí está también, ahora en el último tiempo, trabajando en una propuesta de regulador con organización acá de Placilla y con la municipalidad, con la delegación. Buena, porque están en proceso de actualización en regulador. Exacto. ¿Cachai? También estamos ahí participando con compañeros de Laguna Verde, que también viven los conflictos similares, pues, ¿cachai? Y que también están olvidados nosotros acá en Placilla, pues. Claro, pasa harto que en las localidades, los sectores que están como en las periferias de una ciudad más principal, queda totalmente descuidado, como que no se le da mucha importancia a cosas que son básicas, como lo que tú hablabas del spam, imagino como accesibilidad también, ahí se van como mezclando distintos factores, sobre todo cuando hay una sobrepoblación de los territorios. Exacto, ¿cachai? Y por ejemplo, no sé, el tema de la utilización, ¿cachai? Acá falta todas las micros que llegan, pues. En la mañana, por ejemplo, hay cualquier taco que hace un par de años no se veía eso, pues. Tacos así gigantes, pues. Y es porque tampoco están pensadas para que haya gente que está llegando a vivir para acá. ¿Cachai? Y todo eso está parado con un regulador, ¿cachai? La inmobiliaria de las próximas construcciones he hecho también, ¿po? El billete ya está pasado. Sí, po, sí, ¿no? ha pasado en distintos territorios con la inmobiliaria en tanto peso sobre los planes reguladores, al final son quienes van haciendo notificaciones o haciendo toda la red. Muchos te quedan una propuesta hacia la comunidad. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya hay una propuesta que se haya planteado esta actualización del plan regulador? ¿Están ustedes de etapa? Porque desde la consultora proyectos se supone que abren espacios participativos porque son súper acotados. Entonces, ahí cómo están ustedes como organización participando en todo eso. Mira, no nos queda su resto, ¿cachai? Como que los procesos están en camino de ser lo más participativo con la comunidad, ¿cachai? Pero la cuestión es que son pocas las personas que se interesan igual por este tema, ¿cachai? No se les toma el peso que tienen. Y ese es el trabajo igual que estamos haciendo, por eso también estamos como participando, tratando de más lazos y redes con organizaciones de cada clasilla y de Laguna Verde, como te digo, ¿cachai? Porque son, no sé, pues la contaminación, por ejemplo, del estero del Sauce que va a Laguna Verde, parte toda acá arriba, ¿no? ¿Cachai? Entonces, no, pues vamos a estar tirando como por separado, ¿no? Sí, qué importante ahí que haya toda esa unión, como dice ahí el nombre de su organización, pues, ¿no? Placidia y Unido por el Medio Ambiente. Imagino que ahí, como tú decías también, se va entrelazando con otros territorios que están súper, súper relacionados en cuanto a como las cuencas, ecosistemas, pero también en que las problemáticas son similares. Sí, bueno, sí. Por ejemplo, el sábado pasado hubo una jornada en la Plaza de Casablanca y fueron unos representantes acá, pues. Ahí se fue el gobernador Rodrigo Mondaca, que hubieron caleta de organizaciones de Melosí, Casablanca, Lanilla, bueno, y todo esto es tema de las torres, po, ¿cachai? Porque hasta ahora va aprobado. Eso, César, ¿te parece que nos vamos a una cita musical y ahí para que entremos de lleno en el tema de las torres de alta tensión, que involucra a muchos territorios y que es un tema bastante complejo? Entonces, para que le demos harto espacio a eso. Ya, pues. Ya, bacán. Nos vamos a ir entonces con Panguilev. Esta canción se llama Levántate. Le mando cariños a la Fran y a la Jazz que me la presentaron. Así que nos vamos con esa y volvemos con César de Puma de Placillas Unidos por el Medio Ambiente. Bajo la influencia de una ciencia oscura, cuando nos falta aire, porque estamos chatos de basura, no miramos en el espejo, no miramos ni la luna, estamos sobre el miedo en búsqueda de fortuna. Tanto logramos y colgamos del tirán en una lucha por ser y nuestra alma donde están, tan lejanos de nosotros, absorbemos con afán lo que da gente manipuladora con el plan. Ahora falta el agua, dicen que seguía, tantas evidencias revelan el saqueo, ya no quedan ríos, grietas y lamentos, seres en peligro, historia en movimiento, relaves sin control, veneno en la sangre, tienen más dinero, mi gente el dolor. Por amor propio, es que el pueblo se levanta, timbrado de delincuente, por eso mismo chanta, que ordenen y mandan, mintiendo, devastan, progreso para el bolsillo mientras solo se desgasta. Abusan, matan, enferman y se jactan, un paisaje sacrificio queda donde ellos mandan. Levántate y mírate, hermano, mira la montaña, siente el suelo donde estamos, lo que nos afecta es todo lo que estamos, nunca olvidaremos que la mataron, continúan los acosos, las desapariciones, negocios sucios a base de traiciones. Amedrentan para callar a los que luchan por dignidad, es necesario extinguir la impunidad, la lucha de muerte. En ellos somos muchos más, larga es la lista, asesinatos de ambientalistas, sanciones a los culpables, protección a los defensores. Con corazones más valiosos que esas ilusiones, capitalistas, no está de más que lo opciones, porque se acercan engrupiendo con millones, comprando gente, usando divisiones. 24/7 son sus producciones, el corazón de la bestia tiene adicciones, cruce los brazos, pare los motores, boicoteen sus productos, son transnacionales están invadir nuestros territorios. Nos quieren privatizar los ríos, el agua, los bosques, del proyecto de represas eléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nos tenemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema de este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y con la emancipación. Estamos de vuelta de Aire Subversión 710. ¿Sabes qué pasan en el de Placilla? Este Placilla que está a la entrada de Valparaíso, de Nuelas, y que se ve atravesado un montón de temáticas, muchas que confluyen en el plan regulador, pero también hay otras temáticas que son a nivel comunal, como es el tema de las torres de alta tensión. Ahí, César, si nos puedes explicar un poquito de qué va todo esto. Creo que en algún momento estuvimos hablando también con alguien que tenía un poco de conocimiento de esa área, que nos contaba del proceso, pero fue hace varios meses ahora. Entonces, imagino que ha cambiado un poco esa situación. Así que si nos puedes contar, ¿por dónde pasarían, pretensar estas torres de tensión? Mira, el trayecto es bastante largo porque parte de una estación que se construyó en Liría, o sea, en verdad que se mudó, y que pasa por Casablanca, Lagunilla, Melosilla, por acá por Placilla de Peñuela, termina en Agua Santa. Torres son como 70 metros aproximadamente, son como de la magnitud de esas que están para los sectores rurales, ¿no? ¿Cachai? Como el Mache. Y bueno, un problema también, como las falencias que tiene el proyecto, es que se basó en el plan regulador, como les estaba comentando en delante, y ese plan regulador está de 1989, ¿cachai? Y en ese entonces Placilla de Peñuela estaba considerado como un suelo rural, po, ¿cachai? Ahora no, po. Ahora no, po. Entonces, eso es una de las cosas que tiene el proyecto, porque aún así siguen, ¿cachai? Se nos han rechazado grandes recursos de protección, de amparo, que ha estado gestionando el museo acá de Placilla, po. Y pero aún vamos. Estamos ahí, se han formado caleta de redes, estamos trabajando en conjunto igual, teniendo reuniones. Ahora el gobernador igual nos ha estado invitando a participar de jornadas, ¿cachai? Eso se agradece caleta, pero como un consejo para la gente que esté echando, hay que estar ahí, aguja, como hinchar el rato, porque al final ellos tienen que pegar también, pues si por algo lo elegimos, ¿cachai? Claro, y son quienes están ahí más directos tal vez por acelerar sobre todo estos procesos. Oye, ¿qué ha pasado con estos recursos de protección, recursos de amparo también nombraste, que les han sido rechazados? ¿Por qué fueron rechazados? Pues ahí me pillaste, como mentir. Pero han sido rechazados dos veces, pues, ¿cachai? Pero son por estos mismos como pequeñas, grandes cosas, porque así que tienen proyecto, ¿cachai? Pero hay que puro seguir dándole nomás, pum, hay que puro seguir dándole. Si al final saben que la justicia está a favor igual de estos proyectos, pum. Y no sé, ahí entre la organización de ustedes o tal vez en vínculo con otras organizaciones que están viendo esta problemática, han identificado los problemas asociados también a las torres de alta tensión, han ido conversando respecto a eso. Imagino que hay muchos, pero algunos que a lo mejor ustedes han identificado. Sí, por ejemplo, mira, de por sí ya la alteración a lo que queda de ecosistema acá, ¿cachai? Todo lo que no ha estado quemado ahora va a estar intervenido por estas torres, ¿cachai? Que tenéis que aplanar para hacer camino, dejarle, dicen. Como son de tal altura, también influye porque, por ejemplo, no sé, pues acá mismo en Placilla de Peñuela, es un flujo de aves, tienen desde la buena herpe, ¿cachai? Que se vería venir igual, ahí cada vez que han estado estudiando el impacto como electromagnético que tienen las torres, tanto para como la fauna como para las personas, más encima que va a pasar por el lado donde circula bastante gente, ¿cachai? Ahora son sectores bastante turísticos en estos últimos años, allá en Lagunillas, por ejemplo, iba a pasar por la avenida principal, por el medio de la avenida principal, Claro, como decías en un momento, que estas torres están planificadas para una ciudad de unos territorios del 80, donde claramente la población, la edificación era distinta a lo que hay ahora. Entonces imagino que por lugares que ya están habitados, a lo mejor van a haber expropiación de viviendas. ¿Han visto más o menos también pasa con eso? Mira, acá en Placilla no va a pasar nada de eso, ¿cachai? Porque también se dijo una observación ciudadana, la división de aeronáutica, como que les dijo que no podían incluir como tal, porque querían pasar por acá, casi por al lado de la carretera, la población maquedano que hay acá en Placilla, ¿cachai? Y le dijeron que no, porque como acá hay varios tranques y es un sector donde los helicópteros pasan a buscar agua para los incendios, podía ser peligroso, ¿cachai? Entonces por eso hicieron el cambio y la mandaron como directamente para la pólvora y de ahí para Agua Santa. César, y con respecto como a las etapas de este proyecto, ¿cómo va? ¿Ya ha pasado por evaluación ambiental? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo va eso? Ahí nomás, ¿Qué te digamos? Es lo mismo que te estaba diciendo en delante, como que al final tampoco había tanta participación de las comunidades, porque no sé mucho, ¿sí? No sirve que hayan, no sé, tantas personas, ¿cachai? Entonces ya estamos igual, como de informar, de explicar también, explicar lo que entendemos también del proyecto, porque al fin, como hemos estado hablando, mira, de por sí ya el desarrollo como técnico es difícil de entender si no tenéis los conocimientos, ¿cachai? Y acá somos viola, de repente hay algunos así que tienen estudio, pero todo esto lo estamos haciendo con autogestión, pues investigando, aprendiendo las leyes, ¿cachai? Ahí tenemos subcomisión, igual los equipos que están muy pendientes de eso, por eso también trabajando en la posibilidad de acá hacer santuario, declarar santuario de la naturaleza acá, un sector de Plastilla Peñola. ¿Cachai? Para poder limitar igual este avance inmodelito, los incendios también, darle un poquito más de protección, ¿cachai? De preservación. Buenísima, están ahí con estas acciones, difundiendo ahí, metiéndose en lo legal, en lo investigativo. administrativo. Al final ahí uno se tiene que meter a un montón de áreas, ir a aprender a poder defender el territorio. César, algunas palabras finales, ya algún llamado y una invitación si es que tienen alguna red social virtual a la que podamos ir accediendo para ver cómo va todo este proceso. Les dejo invitado a todas las que estén escuchando, a ustedes también, que si quieren venir a participar, nos juntamos los jueves y los domingos, generalmente acá en el bosque, por Laguna de Luz, en Pica. Por ahí el punto de encuentro. Cualquier cosa igual, tenemos redes sociales, el Instagram, que es el que más usamos, que se llama Placido en Medio Ambiente, con X. Bueno. Y ahí también subimos caleta de información, si quieren participar, si hay alguna organización que por ahí echando también, que quieran generar alguna red o tenga alguna inquietud, también estamos totalmente dispuestos a apañarnos, pues eso es la que es. Buenísima, muchas gracias entonces por todo lo que están haciendo, importante, lugares tan lindos que queden protegidos, conservados, defendidos. Así que te dejamos un abrazo, invitades todo el rato a lo que quieran difundir por Radio Placeres, este medio ambiente disponible para lo que ustedes consideren necesario. Bacán, bacán, gracias por la invitación, Iván, que tengan buen día. Igual, buen día, gracias. Ahí estábamos entonces con César de Placilla, unido por el medio ambiente Puma. Ahí entonces le puede buscar en sus redes sociales virtuales. Y qué importante lo estaba comentando ahí el compa, porque los temas de las torres de alta tensión es bastante potente. Se ve por distintos lugares. Además, este proyecto es grande, cruzando de Pipilla hasta Viña del Mar. Es un montón de trayecto y va a pasar o pretende pasar por muchas, generalmente son animales, entonces es un cambio ecosistémico muy grande. Sí, voy a recordar de que la generación eléctrica de la cual tanto se habla, sea no sustentable o amigable con el medio ambiente, como otro establecerlo, en realidad hay que pensar siempre para el tiempo. Y por lo general no es para las actividades humanas como locales, no tiene que ver con la sobreproducción, con la explotación, con los procesos extractivistas de gran escala, porque no es necesario tanto. De hecho, también es difícil, pero creo que tenemos que ir cuestionando nuestras formas de vivir también para no darle argumentos a los locos para que sigan contaminando. Hay un hashtag que se está poniendo por ahí, inclusive en algunas murallas del territorio, que dice si contamina no es progreso, y eso también está bueno porque guarda relación con nuestras prácticas y también con la idea de políticas económicas que tenemos en los territorios. Eso, bacán. Vamos a ir con una musiquita de Ricina, se llama Pueden Encerrar Tu Cuerpo Pero Tu Organización, no me acuerdo de lo que venía, pero por ahí va. Y luego de escuchar la canción cita, nos vamos a ir ya con la entrevista que hizo nuestro compañerito René, a Pamela Pau. Ella hizo un análisis de las propuestas medioambientales de los 7 candidatos a la presidencia que ya están ahí a punto de ser votados. Así que nos vamos a ir a escuchar eso y contamos en Aire Puro, programa de Radio Placeres, que también se retransmite en las otras amigas a quienes también le mandamos cariños. Se asoma otra noche en la mente, mil recuerdos, manito y pena, aunque estemos sufriendo. Rabia en la guata y un nudo en el corazón. Quiero desplomar la cárcel, sacarte de esa prisión. Verte libre y sonriendo con los juegos, tu hija, que la luz de tu vida. Tu lucha día a día. Los planes volver a la acción y entre fogatas y otra canción, generando más tensión que desploma la razón. Saca lo imposible por tu convicción. El juego en ti incitando el caos, con ideas tan propias de lo experimentado. mantengo firme a tu lado. No quedará tiempo para penar, ya nos soltamos y te esperamos en el yarder. Los esbirros para ellos no habrá tiempo, ya haremos tu nombre hasta tenerte aquí de vuelta. Y a las bocas flojas le chaparemos la quieta, nos sujeta el acto que se impulsa en concreta. Ustedes son Greta, nosotros somos vos, arrojando la vida en busca de otro compañero. Por amor a la acción y a la libertad, por amor a la acción y a la libertad, por amor a la acción y a la libertad. Desde un principio supimos que esto podría pasar, aún así siempre seguiste, no diste ni un paso atrás. De cabro chico, consciente, desafiante ante la vida, puede cerrar tu cuerpo pero no tu rebeldía. No habrán golpes sin respuesta, siembra odio y tendrá más tormenta, habrá más tormentas. No habrán golpes sin respuesta, siembra odio y tendrá más tormentas, habrá más. Ya, la rabia para la sociedad, para la gana, las malayas que hace para la espalda. Cuando uno dentro de este agujero se cree en turpana, para les compramos giles culiao, amor y fuerza para mi maná, para mi bebé, para la familia y para las afinidades verdaderas. A veces toca aguantar en soledad y alejarse la vida, pero son los procesos que uno les por atacar a la sociedad y a la autoridad. Aquí mi individualidad resistiendo desde el módulo 14, sincero sentimiento de crimen hasta el final. Fuego para la cana, fuego para la cana, muerte para el gendarme a la cana, fuego para la cana, fuego para la cana, muerte para el gendarme, libertad para toda mi hispana. Y es que acaso no lo es que la palabra libertad termina con A. Morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino del fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la lluvia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás estando a aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos aquí en la Radio Placés, el programa Aire Puro, en el 87.7 FM. Estamos con Pamela Poe, politóloga, magíster en sociología, trabaja los temas de ecología política, ecofeminismo. Pertenece a alguna o es parte de algunas ONG, ahí vamos a estar conversando, y es una de las personas que se dio el trabajo y el tiempo de analizar un poco las 7 candidaturas que quieren reemplazar a Sebastián Piñera, administrando y a cargo del país, haciendo el análisis medio ambiente. Entonces vamos a conversar con ella acá unos minutitos para la Radio Placer y para el Aire Puro. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola René, muchas gracias por la invitación. Sí. Todo bien por acá. Excelente. Oye, cuéntele a la gente cómo nace esta motivación por agarrar los planes que tienen de los 7 concursantes a la primera magistratura del país y más o menos un resumen de qué es lo que te encontraste con ellos. Mira, la verdad que la motivación nació desde la primaria. Ya este es el tercer informe que hago, y surge a raíz de que es muy complejo, muy difícil que la gente pueda leer un programa, los 7 programas, los 3 programas que habían, ¿cierto? Completos. Es muy difícil que la gente lo haga porque estamos faltos de tiempo, estamos a final de año, por otra parte tenemos el tema de que igual hay un cansancio tal entre el estallido social, la pandemia. O sea, yo creo que acá la idea siempre fue facilitarle a la ciudadanía, ¿cierto?, mostrar el panorama con respecto a los temas medioambientales. Y la otra motivación suma en que los debates, ¿cierto?, que se fueron haciendo de la primaria en adelante no reflejaron nunca el tema medioambiental. Nunca preguntó mucho, que digamos. Entonces es un tema que de forma permanente queda al debe. Así que por esa razón hice esta especie de comparado en el fondo, y un comparado simple. O sea, la idea es que la gente pueda... lo que escribieron sus propios candidatos, ¿cierto?, se ve reflejado en ese parado y comparen entre candidatos. Esa es la idea del ejercicio. Okay. Oye, este ejercicio, si lo pudiéramos ver como un análisis más global, ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades de los candidatos en esto? Más que ir uno por uno, como en general, ¿hay algunas fortalezas que se destaquen? No sé, el tema del agua, de los humedales, alguien que se destaque positiva o negativamente, como José Antonio Kast, que en el último debate dijo que no iba a ser termoliga, pero su mismo plan de gobierno tiene contemplado esto con comillas carbón limpio. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que pudiste observar, analizar? Mira, en general yo diría que los candidatos, la candidata Proboste, el candidato Boric, también el candidato Sichel, son los 3 que abordan de mejor manera, por decirlo así, el tema medioambiental. Sobre todo los candidatos Proboste y Boric, en el sentido en que ambos, 16 tópicos que yo divido más o menos, ¿cierto?, y analicé, tienen medidas en todos. Ahora, unos tienen más medidas que otros, independiente de eso, pero tienen medidas. Y eso es un acierto, creo yo. Y por otra parte, también el candidato Sichel tiene medidas en todos los tópicos, o sea, en 15 de los 16, y de eso se enfoca mucho más en la mitigación al cambio climático, que tiene que ver con el tema de las energías limpias, cómo reducimos las gases de efecto invernadero, etcétera. Y el caso de Boric y Proboste tienen una lógica un poco más amplia, que reconocen, ¿cierto?, que hay una crisis climática y ecológica por una parte. De hecho, la candidata Proboste plantea reconocer esto a nivel nacional. Y por otro lado, que también hay medidas de adaptación. Ese es un elemento que es muy importante, porque yo diría que los primeros programas de ambos candidatos estaban mucho más cargados a la mitigación del cambio climático que a la adaptación. Y creo que ahora tienden un poco a irse equilibrando en el fondo. ¿Cuáles serían los defectos? Yo creo que esto es en general es un problema ya más que de los candidatos, una temática raíz. En el fondo nadie logra, creo yo, las medidas sustanciosas en torno a la minería. Aún se siguen en esta lógica extractiva. Lo que sí, que en el caso de la candidata Proboste y el candidato Boric, ¿cierto?, tienen una lógica más desde una mirada pública de la minería, y no tan desde la lógica privada, que es lo que hemos venido los últimos años. ¿Es lo que dice Maristela Vampa con neoextractivismo? Yo diría que algo así. Efectivamente, yo creo que lo que pasa es que no estaría abandonar la minería. Entonces, claro, a mí me faltaron más medidas, digamos, de cómo nos colocamos o hacemos ese salto adelante, ¿cierto?, en relación a tratar de superar este extractivismo primario. Ahí me faltaron un poco más de medidas, pero creo que sí un avance en el tema minero en la lógica de verlo desde un orden público y no tan como esta lógica de minería verde que ven repitiendo ambos candidatos y que ya después esta terminología, por decirlo así, aparece. Y yo creo que eso es posible. Oye, y para la gente que no entienda mucho la diferencia entre mitigación y adaptación que mencionaste tú, ¿cómo las podrías caracterizar a cada una? A ver, la mitigación tiene que ver con mitigar los gases del invernadero. O sea, son todas las medidas que hagan que estos gases se reduzcan. Por ejemplo, cerrar termolítica a carbón es una medida de mitigación, ¿cierto?, para el cambio climático. En el caso de adaptar, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es como cómo nos adaptamos al cambio climático, ojalá basando las soluciones basadas en la naturaleza, valga la redundancia, en el sentido de que, por ejemplo, los glaciares son la protección del glaciar en época estival o que nos brindan agua dulce, ¿cierto?, en los sentidos de adaptación. ¿Cómo en el fondo vamos cuidando los sentidos? Y es como restaurar un país. Ecosistema, y es porque representa, digamos, hasta ahora en materia de cambio climático, porque representa, digamos, hasta ahora un negocio para el mundo privado, ¿cierto? Con la carbono neutral, a diferencia de la mitigación tiene con la carbono neutral, ¿cierto? El tema de la electromovilidad, etc. El capitalismo verde. Exactamente, voy a poner eso. Ah, ok. Súper. Oye, ¿y en alguno de estos existe un rol para las comunidades y para los territorios en la defensa de la naturaleza o en el trabajo de adaptación conjunto o de mitigación conjunto, o más bien desaparece como un actor importante a la hora de abordar este tema? En el caso de, si pensamos en los programas presidenciales, yo creo que hay un abordaje en la comunidad. Está pensado desde esa lógica, en el sentido de que, por ejemplo, el candidato Boric coloca en su programa comisiones de transición, tal la cual la idea que sea transversal por lo que describe en su programa. En el caso de la candidata, que es la transjusta, ¿cierto? Es lógica, pero desde un elemento que es la transjusta, ¿cierto? La remediación, reparación, ¿cierto? Una ley de remediación y reparación para el territorio, en el fondo, y también el cierre de las técnicas, que si va en mano de la transición justa, obviamente es una cuestión que se tiene que trabajar con la comunidad. Entonces ahí sí hay un rol muy potente, sobre todo lo que ha ocurrido esta larga cantidad de décadas, en el fondo, de la ciudadanía que le ha tocado, en el fondo, soportar la contaminación ambiental en de forma tan extendida, por decirlo así. Oye, y nuevamente, como para clarificar conceptos para la gente que nos esté escuchando, transición justa, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es una transición justa? ¿Qué es una transición injusta cuando no es sustentable? Es decir, no tiene un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, y es transitar, cuando uno dice transición, es como que vas de un punto a otro. ¿Cuáles serían los puntos en ningún caso superar el capitalismo neoliberal extractivista, por lo que sale acá? En el caso, claro, lo ocurre que este es un término que nace en la década de los 80 en Estados Unidos y Europa, ¿cierto? En la medida en que se fue elevando los estándares ambientales, ¿cierto? Es saliendo indicados de trabajadores, negocian esta transición justa, que se llama, en el sentido de que por elevar el estado ambiental no se certifique el tema del trabajo y todo el desempleo que venía con respecto a ciertas industrias que incluso no iban a poder funcionar. Entonces la idea es que esto se haga de forma programada, estos trabajadores pública, que se haga cargo de cómo estos trabajadores, por ejemplo, pasan de industrias que son sucias, por decirlo así, a inducto, etcétera. Es que toda esta transición justa vaya acompañada de una batería de políticas que te en el fondo ver cómo se aborda, cierto, las pérdidas de empleo, la remediación ambiental, etcétera. Entonces la idea de esa transición justa, en la cual solo Realmente yo digo, cierro las termoeléctricas y me despreocupo absolutamente de qué es lo que ocurre en el territorio con los trabajadores. Ya, ok, se entiende, una mirada mucho más íntegra y sistémica de los fenómenos finalmente. Oye, Pame, Buen Vivir, que es un concepto que sale desde Latinoamérica fundamentalmente para pensar otro tipo de relación con la naturaleza, ¿sale reflejado en algunos planes de gobierno? ¿Se encaminan como hacia ese tema como un horizonte utópico o no sale para nada conceptos vinculados con esa temática que en temas mapuches vendría a ser como el Kumen Monguén, me parece que se dice? La verdad es que yo diría que son programas que todavía no llegan a ese estadio, pero porque se asumen, ¿cierto?, que hay una convención, o sea, los programas asumen en su caso de los candidatos Boric Provost, ¿cierto?, asumen que hay una convención caminando. Entonces, como que hay un relato sobre la convención de los programas en los cuales plantean que van a respetar, que van a apoyar, ¿cierto?, lo que está sucediendo en la convención. Entonces, no son programas que, te dijera yo, que tratan de inmiscuirse dentro de lo que la convención está discutiendo, todo lo contrario, de que apoyar a la convención para que avance de buena manera. Por lo tanto, me da la impresión de que el tema del Buen Vivir no está relatado dentro de los programas, meramente por una cuestión de que quienes lo están tratando y abordando, ¿cierto?, es la convención constitucional. Thank you. quiero parar el mágico segundo. Cuando en tu cuerpo me voy derritiendo, casi muriendo, sigo creyendo, sintiendo que estoy viviendo. Hola, soy Consuelo Infante, de Cantes y Regantes del Río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Se dice que Kast es lo Bolsonaro y Donald Trump, un negacionista del cambio climático. En temas ambientales realmente es tan nefasto como en temas de derechos humanos el personaje Kast. Mira, yo diría que yo me sorprendí la verdad al revisarlo, pensé que iba a ser mucho peor lo que me iba a encontrar, pero la verdad es que yo podría explicarlo que es una persona que tiene una visión medioambiental muy conservadora, muy del conservacionismo ambiental, con herramientas que ya existen, ojo con eso, porque para abordar el tema hídrico tiene medidas, pero hay medidas que son, por ejemplo, el decreto de escasez existe en el fondo, no es una creación nueva, sino que plantea que lo va a aplicar con respecto al tema del agua. Ahora, esa visión como conservacionista no se condice en nada con respecto a la visión que tiene de obras, de infraestructura, para abordar cierto el tema de la relación con la naturaleza. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, es una persona que plantea, por ejemplo, la carretera hídrica, es una persona que está planteando el tema de las termoeléctricas, que si bien se den en el fondo en los debates pasados, ¿cierto? En el debate pasado se les dice, pero en el fondo es lo que está escrito dentro del programa. Entonces, cree los grandes embalses, por lo tanto, de una conexión de protección la naturaleza, ni tampoco de generar la relación, sino que tiene una visión totalmente antropocéntrica y utilitarista de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, el programa yo diría que es un programa como de los años 90 en materia medioambiental y no abordando la crisis climática y ecológica que tenemos actualmente. Ya, y por otro lado, al que se le dice el otro extremo de Kast, aunque para mí el otro extremo de Kast es Artés, de Boric, él mismo dice que sería el primer mandatario ecologista o algo así, pero mete el concepto de ecologista en su campaña y todo. ¿Es real también que efectivamente hay un cambio, habría un cambio de mirada en un posible gobierno? Creo que, o sea, allá de cómo cada persona se pueda asumir, ojalá pudiese ser ecologista. Creo que hay un el ecologismo, hay hartas concepciones en torno a cómo se debiera tener una relación con la naturaleza, y yo ahí discrepo en el sentido que el concepto ecologista es mucho más profundo de en relación, como que no se me cuadra con el término desarrollo sustentable, decirlo así. Entonces, en ese sentido, quizás hay como un... Me da la impresión de que no está acabado el estudio sobre el término, por ponerlo de esa manera. Dado que el ecologismo es una corriente de pensamiento, ¿cierto? Tiene que ver con una relación naturalmente distinta, ¿cierto? A las relaciones, digamos, más de ideologías como de izquierda, etcétera. O sea, el mundo verde es muy crítico también de las ideologías de izquierda, entonces ahí tenemos que también, creo yo, que matizar. Ahora, si va a hablar de políticas como ecológicas, si está dando el término ecologista desde una mención a la ecología, por decirlo así, bueno, ahí habría que ver en el fondo, pero yo creo que el término desde una lógica más política es bastante más complejo que plantear un rollo sustentable. Y es compleja también la idea de Eduardo Artés de pensar en la energía nuclear. Yo, dentro del análisis que hice del programa, el peor programa, por decirlo así, es el de Eduardo Artés, en el sentido de que no aborda ningún tipo de relación con la naturaleza, a excepción de una de las medida tiene que ver con el tema de tener algún tipo de afección para la fauna y la flora, pero la verdad es que no hay una dimensión, no hay un trabajo holístico de entender el Estado y ver el tema de las políticas públicas que tienen que aplicar. Ahí yo creo que hay una total desconexión y me da la impresión que esa lógica es que obviamente no sabes que no vas a llegar al digamos a la segunda vuelta y es una candidatura testimonial. Por lo tanto, ¿por qué vas a hacer los esfuerzos si tú tienes claro que es una candidatura testimonial? Bien, y al final, y estoy consultando tips de cada uno, del candidato ese que no está en Chile y que debe pensiones de alimento, que es bastante extraño tener una candidatura así, ¿tiene algún acercamiento socioambiental? Mira, fíjate París. Que sí, efectivamente tiene medidas ambientales que por una parte se contradicen con algunos eventos, por decirlo así. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, plantea eliminar todo el impuesto al diésel. Y ahí tú crees, y ahí uno queda así como, pero bueno, si tú estás queriendo tener energías renovables, entonces como que no hay una conexión con respecto al tema. Sí tiene medidas de biodiversidad, por ejemplo, existen medidas en materia de energía, o sea, aborda algún elemento. También el tema del transporte sustentable, que yo también coloqué dentro del ¿cómo se llama? Comparado, donde se analiza, no aborda materia de climático, por ejemplo, así como medidas específicas, si aborda materia hídrica. Entonces, tienen algunas medidas que yo diría, pero que no son suficientes, dado que el candidato aborda solo algunos picos y no todos, a diferencia de la candidata Proboste y el candidato Boric. Uh-huh. Oye, bueno, y para no ser justo con el único que no hemos mencionado acá dentro del contendores, es Meo. ¿Tiene algo Meo? Él ya es cuarta vez que intenta llegar a la primera magistratura. ¿Qué tiene desde el socioambiental? Mira, en el caso de Marco Enrique, lo que ocurre es que yo diría que tiene un programa, incluso yo diría que ambientalmente mucho más de ahí que París. Incluso hay elementos sobre los cuales no tiene medidas. Cuestión que me llamó muchísimo la atención porque su primer programa, digamos, cuando la primera vez que se postula, él generó un programa muy, digamos que cuando él saca el 20% de la votación, ¿cierto? En la primera elección, ¿cierto? En la cual se presenta, trabajó mucha gente en su programa. Por lo tanto, me llamó mucho la atención que ahora fuera tan pobre. Me da la impresión de que esta subida a la presidencial tan a última hora, recuerda que apoyaban con Nuevo Pacto Social, ¿cierto? Apoyar a la criatura de ese bloque y finalmente él se descuelga. Y a mí me da la sensación de que este descuelgue es lo que produce finalmente que su programa sea bastante pobre en algunos tópicos o que no simplemente no tenga medidas. En cambio, en otros sí. Me llama la atención que no tenga medidas, por ejemplo, en materia de energía. También tiene el tema de eliminar el impuesto al diésel, por ejemplo, mientras tenga la pandemia. Esos son elementos que igual son preocupantes porque son contradictorios con temas medioambientales. Ahora, con respecto a todos los candidatos, hay cuatro que manifiestan firmar Escazú. Y en eso debo decir que es como que el bloque de la centroizquierda quienes acogen ese llamado y el candidato Sichel. O sea, en este caso tendríamos que ya Provoque, Gabriel Boric y Neo, ¿cierto? Firmarían ese caso y en la derecha solo el resto de los candidatos París y Kast no lo firman. Entonces también hay ahí uno puede ver que no hay un compromiso con el tema territorial. Súper importante, nos estamos conversando con Pamela Po, politóloga, líder en sociología, trabaja el tema de la ecología crítica, el feminismo, la mirada medioambiental en los planes de gobierno de las 7 magistraturas. Estimada, ¿algo que quieras destacar que tú estás que se ha quedado en el tintero? radio y que tú dirías, no, pues no, no puedo ir sin decirme esto del trabajo de revisión que hice. La verdad que solo volver a destacar el tema que tanto la candidata Proboste y el candidato Boric abordan con medidas bastante concretas, ¿cierto? El tema de la mitigación y adaptación al cambio climático. Creo que eso es muy, muy importante. Y otro tema es que por qué razón uno hace estos trabajos, porque el papel lo resiste todo. Entonces, sí. Esta es, digamos, estamos para en cobrar. Una etapa, efectivamente, nuestra primera etapa concurrir a votar, ¿cierto? Pero después de eso viene la etapa de implementación de lo que colocaron en el papel, y yo creo que ahí la ciudadanía tiene que estar conectada con esa situación, porque no cumplen. Entonces, por eso yo digo, algunos dicen, oye, pero hay candidatos que en los debates han dicho más cosas de lo que tienen sus propios programas, pero ¿quién se va a dedicar a buscar el video exacto donde dijo X cosa? Es muy difícil hacer esa supervisión. Entonces acá se requiere que la ciudadanía tenga un documento, un elemento, ¿cierto?, sobre el cual pueda dar qué es lo que ofreció ese candidato o candidata, y después poder cobrar, porque acá el papel es como que resiste muchísimo. Puedes poner tremenda poesía dentro de un programa, si esto no tienen capacidad para llevarlo a cabo o no cumplen, yo creo que ahí es donde vamos a tener que estar atentos y atentas para poder movilizarnos. Son 4 años, hemos pasado 4 años de pésimo gobierno. Creo que no estamos para aguantar 4 años más y tener otro pésimo gobierno. O sea, yo en ese sentido creo que tenemos que ser ciudadanía permanentemente movilizada. Excelente, oiga, y para que la ciudadanía permanentemente movilizada esté informada, dígale a la gente que esté escuchando tanto en la Radio Placeres como en otras radios que retransmiten el aire puro, ¿dónde pueden revisar los planes de gobierno y informe que hiciste tú? ¿Alguna ordenada? Y también un poco compartir páginas web o elementos que nos permitan ir teniendo una mirada más completa y más global y sistémica de lo que pasa con nuestra naturaleza. Mira, en mis redes sociales está colgado, ¿cierto?, el link para acceder, ¿cierto?, al comparado en el fondo, y ambos, tanto en Instagram como Twitter, ¿cierto?, tengo la misma dirección, es @pamela_po, que es P-W-O, ¿ya? Ahí pueden descargarlo, y también en la página web de Chile Sustentable, que es www.chilesustentable.net, también se puede descargar de ahí. En general, yo siempre por mis redes sociales estoy informando de los distintos, informando y denunciando, en el fondo, de los distintos temas como que son como educativos, datos, prensa, ¿cierto? Pero también con respecto al Congreso, de cuando las cosas no están avanzando o cuando hay tentación de los parlamentarios, ¿cierto?, de no querer votar algunas cosas o retrasar, etcétera. Siempre estoy supervisando. Yo creo que el Congreso, no nos podemos olvidar que es de la política pública que hace. Entonces, es ahí, en ese espacio, donde uno pueda hacer el gol. Porque si no, después, cuando ya la política pública está lista y promulgada, oleada y sacramentada, es muy difícil, ¿cierto?, hacerla retroceder o corregir. ¿Cómo pasa con la ley de pesca? Claro. Exactamente, o sea, tienes que, todo el mundo sabe que la ley de pesca tiene tremendos problemas, y ahora tratar de desarmar ese tubo, ¿cierto?, va a costar muchísimo. Entonces, acá siempre hay que estar en la materia medioambiental supervisando qué es lo que se va a plantear a través de la política pública, quiénes son los que van a participar, hay que pedir audiencia, o sea, ser ciudadano lo más activo posible en materia política. No hay que olvidar que la dictadura, ¿cierto?, lo que hizo fue despolitizarnos, y acá necesitamos volver a reencantarnos con la política, que no significa, ¿cierto?, yo creo que hay que, lamentablemente, ronda a través de la política una cuestión bien peyorativa, y también tiene una carga muy negativa en la cual hay que empezar a sacarla, en el sentido de que participar en política hace demasiado bien para la democracia, y hay que fortalecerlo. Que hayan con políticos o políticas corruptos, ¿cierto?, eso es una cuestión que es como, que es parte del sistema, y de criticarlo y denunciarlo, pero eso no es la política en sí. O sea, acá tenemos que volver a repolitizarnos para poder generar mejor sociedad, debate, argumentos, etcétera. Yo creo que esos son los elementos que hay que destacar y para poder entusiasmarnos y participar y construir mejor sociedad. Excelente. Recordemos entonces, @Pamela_POPOO, tus redes sociales en Twitter y en Instagram para que puedan ahí descargar este comparado de los planes de gobierno de los 7 candidatos. Estimada, un gusto y te agradezco el tiempo para conversar con El Aire Puro y con la Radio Placeres. Listo, muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día igual para todos los audioescuchas. Ahí teníamos entonces descuerando a los candidatos, y yo creo que me quedo un poco con esta llamada de atención, ¿no? De que en la izquierda el tema medioambiental parece que todavía no cuadra, y lo hemos vivido, lo hemos vivenciado inclusive en algunas instancias de conversación, justamente en defensa del agua, en defensa territoriales, en donde el extractivismo parece ser la solución al problema, pues como todavía es un estado benefactor, todavía queda del estilo minero, no sé cuál es más. Y entonces, bueno, lo que pase el día de mañana, 21 de noviembre, y después en otros momentos, recordar también de que no nos determina, po, que estamos un poco acostumbrados a que se genera esta tensión de cada 4 años, uh-huh, de que, oye, tú cómo no vas a votar, oye, tú cómo vas a votar por este, y en realidad lo que importa es que lo que crezca, lo que crezca, lo que se nutra, son las organizaciones territoriales, comunitarias y comprensión de la política no burguesa, po. La política de los pueblos, de las pueblas, y que esa política la dialoguemos para comprender qué diablos hacemos, pues. Y si a usted, claro, que está escuchando, le parece súper importante, mucho más importante de lo que yo digo ahora la elección de mañana, está bien, pues sí, hay que darle, pues, pero sigamos, pues, el día siguiente con las decepciones o los sentimientos de éxito que se tengan, en realidad los materiales no van a cambiar mucho inmediatamente el lunes. ¿Ya? Probablemente hay cosas que no ven más o menos, ¿cierto? Pero en términos concretos, lo que yo creo que, por lo menos yo creo que tiene que ser fortalecido es la comunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lamentablemente sí hay cosas que cambian una vez que llegan ciertas seres a los poderes o ciertos partidos políticos con su visión y con sus atropellamientos que tienen con el resto de la gente. Pero ahí siempre el pueblo en lucha y con todo el aguante, toda la fortaleza que ya este territorio dominado por el Estado de Chile tiene bastante experiencia y bastante historia en la articulación y en el levante, po. Así que esa que puro continuarla. ¿Cosita ahí que po, no? Sí, cortísima porque ya nos estamos despidiendo de este aire puro bien cargadito de informaciones. Salieron de Santiago después de más de 2 años de prisión preventiva Benjamín Espinosa, Matías Rojas y Jesús Centeno. Lo que sí cambia la medida cautelar a arresto domiciliar total. Bueno, se nos quedan muchas informaciones, invitaciones, compas, pero aguante. Recordar de que la familia de Pablo Marchand a través de pericias privadas se determina de que los pacos lutaron con un escopetazo por la nuca, así que ahí hay otro fusilamiento extrajudicial, como se le dice, asesinato de parte de los pacos que eso. Entonces nos despedimos este aire puro en el que estuvimos hablando con Natral Calafquén, con Placilla Unido por el Medio Ambiente, también compartiendo audios sobre compost y entrevista a Pamela Po, este análisis de las propuestas medioambientales de los candidatos presidenciales. Así que nos despedimos, nos vamos a ir en una última cancioncita de Jazz Nehuen y Panguilef, se llama Mi Cucha, así que nos vamos con esta motivación y nos escuchamos el próximo Aire Puro. su pega. Clasificarle. Fue un tonto de escritorio que el número de los gobiernos dentro de acta y archivos que muestran lo negativo, ignorando lo positivo y los logros de mi objetivo. Definitivo es que construyéndola vivo. Soy obrero pintor, arquitecto profesional. Antes de buscarme la vez en los cinco favor, sin título académico, que es una profesión. Si busco idiota, soy polla. La ola definición. Porque idiota no ser tonto es vivir sin dar aporte. Es la pinza que te gusta, vale más que su uniforme. Conforme que vale lo que vale la TDI. Ven a medalla a mí, porque sueño ya no tení. En cambio, yo los conservo. Si cerdo quiera matarlo, saliendo de los dogmáticos, sordo en el empático, fático, pero activo. Consigo cuando convivo lo que no te imaginas, porque en percha. Vino, bebo barato y si este pato te doy el dato. La marca no es el producto, se engaña, es un garabato. Al igual que compararte tú conmigo, detrás de mi apariencia hay mucho más de lo que escribo. Te lo digo, mi capucha vale más que corbata de seda. Saco uniforme de saco y mea, mi capucha vale más que corbata de seda. Porque la cargo y no la carga cualquier juez. Mi capucha vale más que corbata de seda. Trago saco y moneda, mi capucha vale más que corbata de seda. Porque la cargo yo, no la carga cualquier wea. Pitufín, querubín, tu ceguera no tiene fin. Más ignorante que pobre si habla. Amantes de Pimplin, vais y dejáis su piti de creí que señalándome a mí, cambiáis el hecho de que callan pa'bán. Camino solo por doquier, sin miedo al atardecer, me muevo a pata. Micro colectivo y entero, no cojo frontera, pero conozco el poder de ser un ser humano nacido para aprender. Ando under, porque así prefiero vivir. Los cerdos con placas me parecen. Por verme así, quizá algún día me veí en la sala de clase de tu hijo entregándole el hijo. No sabía que tenía frente a ti. Dime, maestro y sherry, dime pa' mi enemy. Ay, te batí, vos pa' mí infeliz. Pa' tus críos que hago frío, ya que los tenis metidos. Somos los tíos que ponen oreja cuando tienen lío. Entrapo en la altura, hasta ahí enloquecido. Mi capucha vale más que su rata de seda. Trajo un uniforme de saco y mi capucha vale más. Que corbata de seda, porque la cargo yo y no la carga cualquier wea. Mi capucha vale más que corbata de seda. Trajo un uniforme de saco y moneda. Mi capucha vale más que corbata de seda, porque la cargo yo. No a la policía, no a la policía, no a la policía, policía del día. No a la policía, no a la policía, no a la policía, policía venía. No a la policía, no a la policía, no a la policía, policía vendía. No a la policía, no a la policía, no a la policía, policía vendía. Educación de calidad y gratuita para nuestra gente. Gracias a todos los profes. Aquí termina otro de aire puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡La bicicleta! ¡Tipo! Compra con base retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placer. Radio Placeres,